En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Mónica Baltodano. Ella fue una de las referentes de la lucha revolucionaria del sandinismo. Luchó contra la dictadura en la clandestinidad. Ocupó distintos cargos durante la revolución sandinista. Desde el año 1990 conformó el movimiento Rescate al Sandinismo en disidencia con las políticas implementadas por lo que ahora es el gobierno de Daniel Ortega. Mónica, gracias por atendernos. Bienvenida al Sur del Río Bravo. Bueno, muchas gracias. También les doy por darme esta oportunidad de dirigirme hacia audiencia. Bien, Mónica, estamos en una situación bastante confusa desde el exterior porque todas las noticias, las notas, los artículos de análisis se ubican en un extremo o el otro. Algunos hablan de una operación de Estados Unidos tratando de derribar al gobierno de Daniel Ortega. Desde otras posiciones se habla de un gobierno casi dictatorial y represor. Bueno, desde tu lugar, sabiendo tus diferencias con el gobierno de Daniel Ortega, pero siempre desde abajo y a la izquierda, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es el análisis y la lectura que nos podés hacer de la crisis política que vive Nicaragua? Bueno, para comenzar hay que decir de que efectivamente durante la revolución Daniel Ortega ocupó los cargos de coordinador de la Junta de Gobierno de Transición inmediatamente después del triunfo en el 79, después fue presidente y después fue candidato a la presidencia en 1990, elecciones que perdimos frente a una coalición orquestada y articulada por los Estados Unidos y la contrarrevolución. Después de 1990 se hizo resistencia frente a las políticas neoliberales, pero hay que decir que a partir de 1999, fechas en las cuales yo me distancio de Daniel Ortega, él decide hacer un pacto con el presidente de entonces, que acababa de subir al gobierno, de nombre Arnoldo Alemán, uno de los presidentes más corruptos de Nicaragua, y ese fue un pacto que prácticamente significó un giro hacia la derecha por parte de Daniel Ortega y con ello del Frente Sandinista. Para entonces él ya había logrado el control total del partido Frente Sandinista. Entonces concurrió después a otras par de elecciones, las elecciones del año 2001, ya había participado también él como candidato en el 96, después en el 2001, y en las del 2006 ganó las elecciones, precisamente como resultado de ese pacto, porque uno de los acuerdos fue bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta hasta 35%. Es decir, una reforma que le permitió a él ganar con el 37% de los votos. Pero ya antes él había hecho, además de ese pacto con Arnoldo Alemán, que fue un pacto de reparto de las instituciones y por tanto presencia en el poder, es decir, aunque no fuera él presidente, sí tenía poder en las distintas instituciones. Entonces, a partir de su regreso al poder, no regresa el Daniel Ortega revolucionario, ni es el Frente Sandinista histórico que conocemos. Eso es lo que se presta a mucha confusión a nivel internacional. Yo diría que lo otro fue que, coincidiendo con su triunfo, ya existía en América Latina todo una emergencia de gobiernos progresistas, de gobierno de Hugo Chávez, de gobierno de Lula. Y él se presenta o él se inserta dentro de esa concertación a través de la Alianza Bolivariana de los Pueblos del ALBA y se empieza a presentar como que si él fuese revolucionario, siguiese teniendo las mismas posiciones y escogió este camino. Y yo una vez lo describí como un camino esquizofrénico, una retórica antiimperialista, de izquierda, revolucionaria, contra el capital, y una práctica, una acción, unas políticas no solamente neoliberales, sino ultra neoliberales. No, nosotros no podemos encontrar en los gobiernos del 90 al 2006 políticas más duras y neoliberales que las que él ha implementado, sobre todo de alianza con el gran capital. Él hizo, a partir del año 2007, que sube la presidencia en enero, una alianza con con las cámaras que se agrupaban en una organización que se llama el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y a partir de ahí, esto digamos políticas tributarias, política monetaria, políticas fiscales, etcétera, incluyendo las políticas laborales, todas fueron políticas sumamente conservadoras, ya no digamos su relación con los movimientos de las mujeres, porque también hizo un pacto con un sector de la jerarquía católica. Eso explica, ¿verdad?, que para muchos de nosotros que fuimos revolucionarios, parte integrante del Frente Sandinista, que fuimos militantes del Frente Sandinista, dentro de ellos comandantes de la revolución, una parte importante de la intelectualidad revolucionaria, como el padre Ernesto Cardenal, el poeta, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, todos hicimos una distancia con Daniel Ortega y el Frente Sandinista, que ya no era más una organización revolucionaria. En este esfuerzo fue acompañado por su esposa Rosario Murillo. Ahora bien, estas políticas neoliberales fueron acompañadas de un proceso de absoluta concentración del poder en manos de la pareja presidencial. Y digo la pareja porque ya finalmente su esposa terminó siendo la vicepresidenta en las elecciones del año 2016. Entonces, ellos, juntamente con apertura total al gran capital, a las transnacionales, a la inversión, a las concesiones mineras, pesqueras, forestales, hizo una política durísima al interior, particularmente contra las fuerzas que nos habíamos desprendido de Frente Sandinista, de ese que ya no era el histórico que ustedes tal vez conocieron en algún tiempo. Y esa política durísima, también al interno de su propio partido, fueron aplicadas, y hacia las fuerzas de oposición, que terminaron siendo pulverizadas, porque además ya no había mucha necesidad que hubieran fuerzas de derecha, puesto que él estaba representando los verdaderos intereses de la derecha. Y así aparecía como una fuerza totalizante y poderosa. Y ese empezó a aplicar políticas durísimas para impedir la movilización, las protestas. Si había una protesta por una concesión minera, era reprimida. Si había una protesta por cuestiones de seguridad social, era reprimida. Y una de las modalidades era la utilización de grupos para policiales, fuerzas de choque, que él revestía con camisetas de la juventud sandinista. Es decir, jóvenes, pero además fuerzas con entrenamiento militar. Mónica, buenas tardes. Lucio te saluda, ¿cómo estás? Sí, muy bien, Lucio. Bien. Lucho. Quería consultarle por la actualidad, por el día a día en Nicaragua. ¿Cómo se vive hoy en las calles de Nicaragua? ¿Quiénes son los sectores que encabezan las protestas de la oposición? Y principalmente, ¿cómo está la calle nicaragüense, las universidades, Managua y el resto de las ciudades? Desde el día 18 de abril, la política represiva ya no le dio resultado. En vez de que la gente se fuera a las calles, después de una embestida represiva, lo que se hizo fue exacerbar la participación, y comenzó por las universidades. Los muchachos se tomaron las universidades, y al día de hoy varias de las universidades continúan tomadas, pero juntamente con la represión contra los estudiantes en las universidades, en una de ellas lograron entrar y asesinaron a los estudiantes. Entonces, lo que ocurrió fue que la población de los alrededores y de una serie de ciudades del país se levantaron, siguió reprimiendo, y entonces en 4 días llegamos a tener 76 asesinatos, con la característica de que eran digamos tiros directos a la cabeza o a las partes, digamos, al pecho, lo que llegó a la conclusión a la CIDH de que fueron realmente ejecuciones extrajudiciales, disparos de francotiradores y fuerzas especializadas. Eso ha provocado que desde ese día Nicaragua esté realmente en una sublevación nacional que hemos llamado una insurrección cívica, porque aunque nosotros todos hemos sido parte de luchas militares y derrocamos a la dictadura con las armas, la gente no quiere guerra, entonces lo que hay es un verdadero levantamiento cívico que incluye marchas, plantones, paralización del país a través de piquetes de las carreteras que nosotros llamamos tranques porque realmente son construcciones de grandes barricadas que impiden la movilización de las mercancías que circulan aquí. Ya sabemos que esta es una zona donde circulan mercancías desde México hasta Panamá y viceversa. Ahora, Mónica, ¿cuál es la...? Está paralizado completamente. ¿Cuál es la real composición de estas manifestaciones? ¿Cuál es la composición? Porque mucho se habla también de que son jóvenes financiados por ONG estadounidenses, sectores empresariales, sí. Sectores de la iglesia. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la composición, digamos, si se quiere, principal de los sectores movilizados? La principal composición es la de la mayoría de los que son pobres. Mónica, se perdió un poco ahí la comunicación. Mónica, no sé si nos escuchás, se entrecortó bastante, a ver si podemos retomar. No, se escucha muy mal, vamos a intentar volver a llamarla para hacer un último intercambio con Mónica Baltodano. Bueno, excomandanta sandinista, una de las principales referencias de... del viejo sandinismo, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, luego alejada del gobierno de Daniel Ortega hace bastante tiempo, fue diputada por su agrupación Movimiento Rescate al Sandinismo, sí, y dice todo ese nombre. Una caracterización bastante amplia del gobierno de Daniel Ortega en todos estos años, y ahora nos estaba reseñando las manifestaciones actuales. Mónica, a ver si ahí te podemos escuchar mejor. Nos hablabas de quiénes son los que protagonizan las movilizaciones. Los protagonistas son estudiantes, campesinos de las profundidades, que particularmente los que habían venido protestando desde hace 4 años contra un proyecto de canal interoceánico, pobladores de todos los pueblos, desde los pueblitos más chiquitos. Es una composición fundamentalmente popular. Aquí no hay partido de oposición de derecha dirigiendo esto, porque además de que no existían, la gente no quiere nada con partidos políticos. Es un levantamiento absolutamente espontáneo, que ahora tratamos de darle formas organizativas, porque aquí había sido destruida toda la organización y solo podía organizarse la gente del gobierno. No hay financiamiento, como se quiere hacer creer, de los Estados Unidos, de las agencias internacionales. Realmente una sublevación sostenida, es masiva, es de miles, de cientos de miles de nicaragüenses que se movilizan con su propia decisión, a riesgo de su propia vida, porque ya llevamos más de 130 muertos al día de hoy. Todavía el día de hoy murieron más personas en Nicaragua, más de mil heridos, cientos de gente que ha sido prisionera, y lo que estamos viviendo es una situación absolutamente de insurrección cívica popular, sin armas, y que es respondida por el régimen con balas, con toda forma de la represión. Pero es tan popular el esfuerzo y es tan masivo el esfuerzo que no han podido, a pesar de que ya tenemos más de un mes y medio de este levantamiento, no han podido doblegar a la gente. Estamos hablando de indígenas de Monimbó, de campesinos, de obreros, de estudiantes y de todos los tratos sociales. También hay participación de sectores intelectuales, de sectores del capital, algunos de los cuales participan tímidamente porque han terminado recientemente su luna de miel que tenían con el gobierno, pero también tienen algunas formas de participación, yo diría bastante cobardona o tímida, pero también hay como un consenso nacional de que un presidente que es capaz de mandar a matar a estudiantes desarmados y a población desarmada, no tiene por qué seguir al frente del gobierno. Ahora, Mónica, nos queda un minutito que no debería hacer escándalo cuando han habido en Ecuador, en Perú, en Bolivia, insubordinaciones que han votado presidentes como Sánchez de Lozada o como Fujimori. ¿Por qué tienen que ver en nuestro levantamiento fuerzas oscuras y extrañas cuando no lo vieron en aquel entonces? Yo creo que esa es una reflexión que nos tenemos que hacer, como vos decías, desde abajo, desde la izquierda y desde el respeto a la vida y a los derechos humanos de los nicaragüenses. Mónica, nos queda un minutito, pero entendiendo el contexto que nos marcás de Nicaragua, pensándolo ya en clave latinoamericana, regional, hay como una sensación desde afuera de que esta crisis de caer el gobierno de Daniel Ortega sería capitalizada por la derecha y podría asumir un gobierno mucho más cercano y sumiso a los Estados Unidos. En esta clave regional, en pocas palabras, si podés regalarnos, porque nos quedan muy pocos, un minutito, sí. Pero ¿cuál es la respuesta que están pensando desde la izquierda? ¿Cuáles son los debates estratégicos de cara a cuál podría ser una respuesta desde la izquierda a esta crisis que, como te decía, por ahí hay una sensación desde afuera que sería capitalizada por la derecha, no solo nacional, sino la más vinculada a Estados Unidos? Lo principal es decir que la principal fuerza de derecha aquí la representa Daniel Ortega con todas sus políticas. No hay otra derecha. Él ha hecho políticas de derecha y políticas proimperiales. Imagínate que el día de hoy fue de los Estados Unidos y el gobierno de Daniel Ortega los que presentaron una resolución absolutamente vergonzosa frente a la problemática que está viviendo Nicaragua. Fue de común acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y Daniel Ortega. ¿De qué derecha y de qué imperialismo estamos hablando? Ellos han estado con la derecha, ellos han estado con el gran capital, con el capitalismo, ellos son la derecha. O sea, todo lo que venga aquí en Nicaragua, que sea más democrático, menos represivo, que permita que los nicaragüenses opinemos sobre las políticas inversionistas del gran capital, todo eso es mucho más democrático y más avanzado que lo que estamos sufriendo los nicaragüenses. Y en eso tenemos consenso todos. Mónica, te agradecemos esta comunicación con Al Sur del Río Bravo y seguiremos en comunicación y en contacto para los días venideros en el país y para ver cómo se resuelve la crisis que hoy atraviesa. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias por su tiempo. Mónica Baltodano, ex comandante sandinista, pilar de lo que ha sido la revolución sandinista a fines de los 70, también hizo su camino político conformando ese movimiento Rescate al Sandinismo por Izquierda y diferenciándose hace rato largo de Ortega, y bueno, nos daba un panorama bastante detallado y claro desde su visión, ¿no? Desde su también postura visceral en cuanto a su posicionamiento político, una de las tantas miradas que hay sobre lo que está sucediendo en esta compleja Nicaragua nicaragüita. Así es, un país que supo tener una revolución, una de las últimas revoluciones del mundo, y hoy atraviesa una crisis sociopolítica y económica muy grave. La flor más linda de mi querer. Pero ahora que ya sos libre.